contando. Claro, se le extraña al hijo al mando. Siempre bien firme mandando el tres. Todos ahí me buscan pero ni nos ven. Cuatro palabras tienen el poder, bordadas en tatuajes y en la piel. La traen marcada mis muchachos. No hago fecha que llueve en plumazo. Ladran hadas y hasta bazucazos. Hoy ya se olvidaron de aquel caso. Hagan caso que no hay plazo. Si se pasan pues los caso. El pura doble P. Y así suena su compa Luis R. Bien. Corrido bélico, pa. Es muy famoso y mundialmente lo conocen los cinco continentes. Pa' decirlo aquí orgullosamente, para ser grande fue un hombre valiente. Con huevos y sabe usar la mente. Respeten que es de carácter muy fuerte. Fuerte anda por todo el país. Armamento militar por ahí. Los artillados van avanzando. Los drones en el aire vigilando. 10,000 personas traigo a mi mando. Y aquí la empresa sigue generando. Costales verdes y los azules. Pues ya tenemos esas magnitudes. Y por Jalisco aquí ando yo. No me despido, aquí sigo.